Continuamos con el siguiente tema de esta semana y tiene que ver con algo que se repite y se repite durante la gestión kirchnerista. Estamos hablando de el manejo de la publicidad oficial. Igual es un problema crónico de todas las administraciones del Poder Ejecutivo. Bien, pero el tema es la pauta oficial. Esta semana ha habido varias novedades. Leo y Nacho Juan Ignacio. Claro, yo estoy pensando, pero le decimos Nacho. Y Nacho estuvieron en una charla, pero más allá de la charla hubo algunas novedades respecto de cómo se va a continuar manejando la policía oficial. Preocupante novedad. ¿Por qué? Uno de los funcionarios más cuestionados de este gobierno ha sido el señor Pepe Albistur, el secretario de Medios, y se decía, con esta renovación de gabinete y este lavado de cara que quería hacer el gobierno, lavado de cara pero no de fondo, no de espíritu, o como se le quiera llamar, dentro de este lavado de cara se decía que Pepe Albistur iba a salir del gobierno. Finalmente, no solo esto no sucedió, sino que ahora tiene más poder. ¿Por qué? Un decreto muy ambiguo, que no se entiende nada en realidad, pero que finalmente lo que hace es darle más poder a la Secretaría de Medios. ¿Cómo se manejaba la publicidad oficial previamente? Un organismo del gobierno, a través de la Secretaría de Medios, cursaba la necesidad de una campaña determinada, claro, a la Secretaría de Medios. La Secretaría de Medios enviaba esto a Telam, Telam la organizaba, la planificaba y le daba el ok. Y recién ahí se lanzaba la campaña. ¿Qué pasa ahora? Ya no va a ir más a Telam. El tema es que, claro, Telam planificaba toda la campaña, seleccionaba los medios a los cuales se le asignaba, y después volvía a la Secretaría de Medios y distribuía. Claro, José Albistur aprobaba o rechazaba. Era como más una función operativa, digamos, o de nexo, el que cumplía la Secretaría de Medios. Telam se va del mapa de lo que es la publicidad oficial y de todo esto se hace cargo la Secretaría de Medios, que la maneja Pepe Albistur. Otro dato a tener en cuenta es la interna que había entre Granovsky, ex Página 12 periodista, y Pepe Albistur. Entonces eso generaba en algún punto que se regular un poco la publicidad oficial. Igual tampoco no es un mecanismo muy transparente a la hora de... Todo lo contrario, porque sí. Ahora queda... la misma cantidad de poder, por decirlo de alguna manera, concentrado en una sola persona. Claro, en realidad en un organismo, pero todos sabemos cómo se manejan estas cosas en este país y más precisamente en el kirchnerismo, digamos. Secretaría de Medios, que es dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, o sea, de Massa. Esto es justamente una de las cosas de las que critica la Asociación por Derechos Civiles en su presentación que hizo en el día de ayer, diciendo que la falta de transparencia que existe en este proceso de contratación de la pauta oficial, en especial si se combina con una centralización de la toma de decisiones, que justamente en este sentido ahora va a haber más centralización que antes. Sí, ayer estuvimos con Nacho en una muy buena muy buen seminario y conferencia que organizó esta Asociación de Derechos Civiles, en la cual presentaban un libro, un informe en realidad, titulado, nada más ni nada menos, no tiene ninguna suficacia, El Precio del Silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina. Asociación de Derechos Civiles y Open Society Justice Initiative. Bueno, disculpen la pronunciación. Hizo un relevamiento en distintos países, no en todos, de Latinoamérica y Centroamérica, que son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. Y durante varios meses estuvieron analizando el mercado editorial y el manejo, que el común denominador de todos estos países, algunos con un proceso un poco más transparente, o sea, digamos, era turbio pero no tanto. Es el caso de Uruguay y Chile, que empezaron a intentar legislar la asignación de partidas presupuestarias, pero el común denominador en todos estos países justamente es la discrecionalidad del gobierno y la utilización que se hacen de esos fondos públicos para censurar indirectamente ciertos contenidos que se incluyen en los medios y sobre todo periodistas, para presionar. Para algún descuidado, el precio del silencio es precisamente en referencia a la utilización de la policía oficial para amiguismos periodísticos respecto del gobierno, algo que sucede en Argentina desde siempre, ¿no? Pero creo que durante el kirchnerismo ha tomado figura propia este tema. Sí, el tema es las cifras. Lo llamativo del kirchnerismo es justamente el aumento exponencial y constante de las cifras de las partidas presupuestarias para publicidad oficial. Por eso justamente ahora vamos a escuchar a Eleonora Rabinovich, la directora del programa de libertad de expresión, que contaba más o menos en líneas generales a qué se refiere este informe presentado ayer. Dale. Señaló en varios informes en relación con la pauta publicitaria. Nosotros creemos que el aumento del gasto no es algo problemático en sí mismo o malo en sí mismo. Lo que sí señalamos es que en un ámbito donde hay muchísima discrecionalidad en el manejo de esos fondos, reglas poco claras, y manejos bastante arbitrarios, que cada vez existan más fondos destinados a publicidad oficial, nos dice algo sobre la posible utilización de esos fondos. Quizás pueden existir excelentes razones para aumentar los fondos de publicidad oficial, no estamos diciendo que no deban aumentarse si la publicidad se orienta claramente a una utilidad pública. Por último, otros mecanismos de censura indirecta que nosotros mencionamos en el informe porque no hablamos únicamente de la pauta. Por un lado, presiones sobre los contenidos, telefonazos e incluso presiones para despedir a periodistas documentados en distintos países. Hay un límite entre lo que es la crítica aceptable de los gobiernos hacia los contenidos editoriales y lo que es una presión indebida que puede constituirse en censura indirecta. Negativa de acceso como represalia o beneficio de acceso como represalia, es decir, utilizar el acceso a fuentes de información o a lugares privilegiados de información como un premio o un castigo. Los periodistas viven de la información, buscan la información, quieren acceder a información, abusar de facultades administrativas. Y por último, la asignación inequitativa de licencias de redifusión, que también es un tema que tocamos en el informe. Muchas veces los marcos regulatorios de toda la región dan muchísima discrecionalidad a los funcionarios para la asignación de licencias, permitiendo que asignen licencias a los preferidos políticos, a los preferidos personales. Muchas veces los marcos públicos crean barreras estructurales que benefician a medios más grandes y suprimen a muchas voces, por ejemplo exigiendo requisitos de inversiones financieras muy elevadas. O por ejemplo, negando el acceso a la redifusión a redes comunitarias, que es algo que en varios países de la región sucedió durante mucho tiempo y ahora en algunos lugares se está empezando a revertir, no en todos. Y por supuesto, digamos, negar el acceso sistemático a un sector a la redifusión o privilegiar a aliados políticos o personales también es una forma de censura indirecta. Lo importante es que nos afectan a todos porque crean un clima de autocensura e inhibición en general en todos los periodistas, con lo cual la circulación de información se ve claramente inhibida. Esto para nosotros es el corazón del informe, porque cuando hablamos de que queremos una sociedad democrática que tenga un debate libre, robusto, abierto, desinhibido, por supuesto todos estos mecanismos conspiran para que eso no suceda. Bueno, ahí escuchábamos a Leonora Rabinovich, que estuvo a cargo de esta investigación y la presentación de este informe ayer. Fue un seminario que se dio a lo largo de todo el día. Arrancó a las 13 horas y terminó a las 8. Pasadas las 7 y media, sí. Sí, la primera mesa fue presentación del informe. La segunda incluía panelistas de un diputado chileno, un diputado uruguayo y un representante de una ONG colombiana que abogaba por la transparencia de la asignación de partidas presupuestarias para lo que sería la pauta oficial. Y el último debate que se dio fue el más jugoso, ¿no? El más abierto también, porque justamente se invitó a la ronda de debate al subdirector de Página 12, uno de los medios que fue bastante criticado en el informe por el excesivo aporte que hace el Estado en ese diario. Claro. Que representa casi la mitad de los ingresos de Página 12 son por publicidad oficial. Sí. Entonces, Luis Brustein, el subdirector de Página 12, hizo su descargo contra el informe. Nosotros no somos opositores ni oficialistas. tomamos los hechos como son y hacemos una lectura de los hechos. Hay un mérito que se nos reconoce, al menos, que es el tema de los derechos humanos. Página 12 se plantó en ese tema. Y lo hicimos visible contra viento y marea. Durante 20 años hicimos tapas con informaciones sobre este tema que los demás medios o no incluían en sus ediciones o las mandaban a las páginas inferiores. Y lo digo, no porque tuviéramos razón en lo que decíamos de los derechos humanos. Lo digo porque lo que sí tuvimos razón es que era un tema importante y ese es el tema que al menos se nos reconoce, por lo menos en el informe, para identificarnos con el gobierno. Me interesa resaltar ese pequeño aporte que hizo la posibilidad de que en este país, por dictadura, existiera una mirada diferente. Todo el mundo dice que bárbaro lo que hicieron los de Página 12. Ahora, eso tiene un costo, tiene un costo alto. ¿Qué empresas les interesa avisar en este país de libre mercado? En un diario que se pelea con la Iglesia, en un diario que saca denuncias sobre corrupción en las empresas, y los gobiernos igual, durante los 21 años que existió Página 12, hemos sobrevivido con la soga al cuello en forma permanente. Debemos haber tenido la pauta publicitaria más pobre y escuálida del resto de los medios, incluyendo muchos de mucha menor circulación que la que tuvimos nosotros, o la que tenemos. Yo me pregunto, mañana Página 12 puede cerrar. Este país, o por lo menos ese factor de enriquecimiento del debate, de enriquecimiento de la agenda política, de enriquecimiento de la discusión sobre la economía, la justicia, los derechos humanos, hubiera sido muy distinto sin Página 12. Ese fue nuestro aporte. Y ese es un aporte que se pierde, si mañana Página 12 cierra. Ahí en California. Bueno, tenemos mucho más de Luis Brustein. Pero eso fue en líneas generales lo que hizo y lo que criticó este informe y más que nada quiso resaltar la imagen de Página 12 y decir todos sus aportes a la democracia. En algún punto es verdad, pero bueno, es una postura bastante controversial. Lo que sí, esa mesa estuvo bastante interesante porque también estuvo Ernesto Tenenbaum, Alicia Miller del diario Río Negro. Que ganó, recordemos, el diario Río Negro ganó un juicio contra el gobierno de Neuquén, de Sovich, por la discriminación en la pauta publicitaria oficial, y se creía que esa jurisprudencia iba a influir en el caso de Perfil contra el gobierno nacional. Vamos a ver en qué está eso, está bastante trabado. Dos más que estuvieron, Claudio Jaquelín, secretario de redacción de La Nación, y Daniel Fernández Canedo, secretario de redacción de Clarín. Así que una mesa bastante plural y bastante que contó con la presencia de todos los medios. Lo que ahí se destacó también, que no solo se debe analizar la pauta oficial, sino que también las publicidades del sector privado. Sí. Que también condicionan bastante la libertad de prensa. Claro, los contenidos de los medios a la hora de publicar ciertas noticias y dejar de lado otras, y sobre todo de qué manera se hace esa cobertura. Sí, digamos, del lado de la publicidad privada, los casos más mencionados en general tienen que ver con los anuncios de los supermercados en los grandes medios, con los anuncios de agencias de viajes en los suplementos de turismo, de empresas tecnológicas en los suplementos de tecnología, también en lo que tiene que ver con los suplementos de espectáculo y el cine. Una de las principales ramas que publicita en los suplementos de espectáculo es precisamente las productoras de películas. Y también no solo la publicidad, lo que también coacciona bastante los contenidos de un medio, otra de las cuestiones es la composición accionaria y los intereses que a su vez, intereses económicos que a su vez tienen esas empresas que son dueñas de medios, pero tienen otro tipo de negocio. Claudio Jaquelín hizo una muy buena descripción taxativa de los distintos medios que hay, 6 tipos de medios que hay en Argentina. Categorizó perfectamente las diversas formas y las diferentes composiciones de los medios y capaz la semana que viene podemos tener el audio ahí. Sí, creo que no, ya nos está quedando poco programa por delante. Creo que va a dar para, sí, para cortar más tela, probablemente o mediante blog o tal vez la semana que viene estaremos hablando más de lo que fue esta mesa muy, muy jugosa. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego, chicos.